Jueves 3 de octubre. Confiad siempre en el Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Jesús envía a sus discípulos a anunciar el reino con instrucciones precisas de cómo lo deben hacer. No podemos evitar recordar lo que hizo con sus primeros frailes nuestro Padre Santo Domingo, sin duda inspirado por el Evangelio. Jesús les manda ir con la paz por delante, allá donde entren, a ser agradecidos, a aceptar lo que les den de buen grado, pero también a abandonar el lugar donde no se les reciba con cordialidad. Y en medio de sus palabras nos dice que la mies es mucha y los obreros pocos, y que pidamos al dueño de la mies que envíe trabajadores. Creo que estas palabras se comentan por sí solas. La mies es el pueblo de Dios. Los obreros son aquellos que difunden la palabra de Dios, los que se ocupan de las almas de los demás, los que administran los sacramentos, sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos. Vivimos tiempos en los que las vocaciones de todo tipo escasean. La sociedad es reacia a las cosas de Dios y anda perdida en muchos aspectos. Por eso, hacen falta buenos obreros que cuiden de la mies. Y ahora, más que nunca, es el tiempo de pedir al dueño que nos los envíe. Una vez más, debemos ponernos en manos de Dios, confiar a Él nuestras preocupaciones, y la falta de vocaciones es una de las grandes, y pedirle con fe que regale a su Iglesia hombres y mujeres de corazón generoso y espíritu de servicio. Tenemos que confiar en el Señor, pedirle con confianza, en la seguridad de que nuestra oración será escuchada. Deberíamos hacer el propósito diario de pedir por las vocaciones para que, al igual que Cristo envió a sus discípulos a anunciar el reino, Dios Padre siga enviando trabajadores a sus campos. Buenos sacerdotes, buenas monjas, laicos con ganas de servir, hombres y mujeres de toda condición que sepan escuchar la llamada de Dios y acudan a los campos de mies. El trabajo es mucho y toda ayuda poca. Pongamos nuestro grano de arena a través de nuestra oración y siempre confiando en el Señor. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.